servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de octubre. La Plaza del Jardín acoge desde este domingo y hasta el próximo miércoles la parada del reto Recicla Plus, un concurso sobre ruedas en el que se desafía a la ciudadanía de los municipios de la sierra a reciclar más y mejor. Esta iniciativa de concienciación medioambiental ha sido puesta en marcha por la empresa Ecoembes en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Recicla Plus consiste en un autobús itinerante provisto de tecnología multimedia en el que los ciudadanos de Ubrique podrán conocer de una forma participativa y original más sobre el correcto reciclaje de los residuos. En el interior de este autobús hay instaladas pantallas de grandes dimensiones, además de muros interactivos y paneles informativos, todo con el objetivo de sensibilizar a los habitantes de nuestro municipio acerca de la importancia de reciclar los envases que se depositan en el contenedor amarillo, envases de plástico, latas y brick, y en el contenedor azul, papel y cartón, y motivarlos para llegar a ser el municipio que más y mejor recicle estos residuos. De esta forma, Recicla Plus reta a la población de Ubrique a aumentar en un 10% la cantidad de envases que depositan en los contenedores amarillos en un plazo de tiempo de 3 meses. Si nuestro municipio supera el reto, se obtendrá una aportación económica en concepto de premio, que en el caso de Ubrique se destinará a la compra de un perro de alerta médica para un niño ubriqueño. La unidad móvil Recicla Plus ofrecerá sesiones concertadas para diferentes colectivos con una duración de 30 minutos, mientras que el resto del tiempo permanecerá abierto para poder ser visitada por la población en general. Además, esta campaña contará con un espacio al aire libre y de acceso gratuito junto a la unidad móvil, en el que habrá una gincana y otro tipo de juegos destinados a poner a prueba las nociones sobre reciclaje y el cuidado del medio ambiente que los ciudadanos hayan adquirido en el interior del autobús. Como decimos, la actividad se inicia este próximo domingo y hasta el miércoles en la Plaza del Jardín. Ecoembes es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los brick y también los envases de cartón y papel en toda España. Otros temas de interés: la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, ha organizado para el próximo 20 de noviembre la celebración de la primera carrera y caminata solidaria en Ubrique, Sube Escaleras por la Diabetes, con el objeto de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre, y también para obtener fondos que se destinarán a la adquisición de un perro de alerta médica necesario para mejorar la calidad de vida de Juan Carlos, un niño ubriqueño que padece diabetes. El periodo de inscripción para participar en esta iniciativa estará abierto desde el lunes 17 de octubre y hasta el miércoles 10 de noviembre. Las inscripciones tienen un coste de 10 euros para los adultos y de 5 euros para los menores de 12 años y se pueden realizar en San Juan de Letrán, en la Oficina Municipal de Turismo, en la Oficina de la Caixa, en Los Callejones y en el Pub Oasis. Somos una asociación que lucha por la diabetes, ¿no? Y por, sobre todo, mejorar la vida, la calidad de vida de las personas con diabetes. Pues teníamos que celebrar el Día Mundial de la Diabetes aquí en nuestro lugar, en nuestra sede, en Ubrique. Y de paso, pues ya que estábamos con esta campaña de recaudar fondos para Juan Carlos, para el perro de alerta médica, pues todo lo que recaudemos o parte de ellos, porque no sabemos todavía cómo va a salir, pero es para ayudarlo a que consiga ese perro de alerta médica y que podamos nosotros también desarrollar más actividades que tenemos pendientes. Y todo viene en función de que este niño, como tú bien has dicho, tiene una diabetes muy rara. Su páncreas, para que nos entendamos, está un poco loco, genera sobredosis de insulina y ocasionándole pérdida de conciencia, o no genera nada y le ocasiona hiperglucemia, es decir, subida muy alta de azúcar. Entonces es un poco caos en la vida de este chico. Como sin insulina puede estar todo el día y estar arriba y abajo, o al revés. Vamos, que es un poco, no se sabe nunca, porque un diabetes tipo 1, el páncreas no genera nada y tú te la administras cada vez que comes, según el ejercicio, tienes más o menos, puedes controlarla, pero este niño pues no. Entonces ahí vemos la necesidad tan grande de avisarlo, porque él ya ha perdido esa alerta del cuerpo, porque nosotros cuando nos sentimos mal, uh-huh, o cuando nos está dando una hipoglucemia, el mismo cuerpo pues empieza a temblar o a sudar o no, a darte una seña. Uh-huh. Pues él no se la siente, ha perdido todas las señales, ¿no?, que le pueden dar. Y por esto el perro de alerta médica, que es mucho más eficiente y además que lo alerta de las hiperglucemias, la subida alta de azúcar y de las bajadas. Y eso es una calidad de vida que le va a proporcionar estupenda.

hay versiones de cuentos, hay alguna historia de época, etcétera, etcétera. Ah, como sabéis, bueno, es muy sencillo encontrar información de Sevilla, ya sea bien en el ayuntamiento, en las bibliotecas municipales, y es inmensa la labor que está haciendo mucha gente, incluso en Internet, ¿no? Bueno, hay páginas que están dedicadas enteras a la recopilación de las historias de Sevilla, de leyendas, de mapas, y todo eso, pues bueno, es una amalgama de información que me ayuda muchísimo a situarme en el terreno. Es, digamos, la columna vertebral, ¿no? Yo, como te digo, trabajo en Sevilla y la localización de mi puesto de trabajo es Plaza Nueva, vuelvo a mi casa en el Metrocentro, y bueno, la verdad es que ha sido precisamente ese transcurso, ese trayecto diario de ida y vuelta a trabajo lo que me ha inspirado, ¿no? Y cuando he recalado en una parada, pues esa parada, lo que he visto, lo que me ha llamado la atención, una casa, un monumento, pues todo eso es lo que me ha llevado a escribir las distintas historias que he plasmado aquí en el libro. De hecho, lo que hay son cinco relatos, ¿vale? En Sevilla sí, bueno, he tenido ocasión de publicar en Diario de Sevilla una reseña, ¿vale?, en la que me he dado a conocer, y a partir de ahí, bueno, pues sí que, como tú dices, bastantes personas se han interesado allí y lo han comprado. También en Ubrique, vaya. En Ubrique se puede encontrar en la librería Fábula, ¿vale?, ahí en la Avenida España, y también en la librería ETC, junto a la estación de autobuses. De momento es los sitios donde la tengo disponible para el público. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa hoy viernes con la programación de actividades diseñadas con motivo de la celebración del 75 aniversario de su refundación y de la llegada de la imagen a Ubrique. Esta tarde, a partir de las 9:30, en la Ermita del Jesús, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, ofrecerá una conferencia sobre Jesús Nazareno. Y por último, antes de finalizar, la Policía Local de Ubrique informa que este domingo 16 de octubre se celebra la sexta marcha ciclo deportiva Sierra de Grazalema, organizada por el Club Ciclista Grazalemeño y con la aprobación de la subdelegación del Gobierno en Cádiz. La Policía Local de Ubrique informa que los ciclistas participantes realizarán un paseo por las carreteras de la Sierra de Cádiz, encapsulados por la Guardia Civil de Tráfico. Según se recoge en el rutómetro de la prueba, los participantes realizarán el trayecto desde la gasolinera de Ubrique y hasta la localidad vecina del Bosque entre las 10:15 y las 11:10 de la mañana del próximo domingo. Aunque no está previsto que se cierre la carretera al tráfico, la policía local advierte a los conductores ubriqueños que se pueden producir retenciones y circulación lenta entre Ubrique y el Bosque y Ubrique y Benaucaz en la mañana del domingo. Con esta información que nos remite la Policía Local de Ubrique, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.